Todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on, en Rock FM. Un himno. himnazo inmenso, una canción en estado de gracia, una auténtica joya del álbum Ten. Para los que son flacos de memoria o tienden a olvidar lo que ha sido grande, Pearl Jam no solo sobrevivieron a la avalancha Nirvana, sino que se colocaron con todo mérito como la banda de rock and roll americana más popular de los 90. Sus 10 álbumes han vendido más de 60 millones de copias y este Black es un ejemplo de la grandeza de la banda de Eddie Vedder y sus colegas. Pearl Jam sonando en Oldie Motel en Rock FM. Me ha puesto arriba del todo. Este es el momento de hacer una llamada a ver qué pasa. En Rock FM, tu amigo necesita rock. Y cuando digo a ver qué pasa, pues es que ya me mosqueo conmigo mismo, porque últimamente no he tenido mucha suerte, solo he dado un premio y vamos a ver si hoy tengo más. Ya sabes que estamos buscándote. Buscamos al amigo que necesita rock y que, después de haber sido advertido que en cualquier momento le podemos llamar, se ha puesto a escuchar Rock FM porque sabe que necesita rock, que no le estamos engañando. Aparte de que hay un premio, es un poco la satisfacción de constatar que forma parte de una familia que disfruta con el rock. Así que ahora mismo tengo el teléfono de Aitor, el 69. Bueno, voy a llamar directamente a ver si hay suerte. ¿Sí? Hola, hola, soy el Oldie de Rock FM. ¿Eres Aitor? Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Pues aquí me pillas, ya acabo de llegar a casa de trabajar. Te pillo en buen momento, ¿no? Sí. ¿Te imaginas por qué te llamo? Pues bueno, algo me vuelo. Y ese olorcillo te trae un nombre, a ver si acertamos. Gabriel, puede ser. Correcto, si fuera esa la pregunta ya tenías el millón de todo. Gabriel, efectivamente, Gabriel me ha contado unas cuantas cosas de ti, Aitor. Vives en Ajalbir, ¿no? Eso es. ¿Te gusta mucho la música? Me gusta mucho la música. ¿Tienes gustos muy amplios en música? ¿Podrías decirlos tú mismo? Pues todo tipo de música que tenga que ver con la música indie, no sé, algo de electrónica también. ¿Algo de rap y reggaetón también? Bueno, algo digo. También dice, yo no sé si es Gabriel, que estás un poco perdido, que no sabes muy bien por dónde te da el aire, ¿no? Bueno, no sé, respecto a la música es que sinceramente me gusta todo tipo de música, entonces pues... ¿Gabriel tira para que te guste el rock más o no? Sí, sí, sí, cada vez que subimos al coche siempre pone Rock FM y lo sube ahí a tope. ¿Y cómo te encuentras tú según estás escuchando Rock FM con Gabriel al lado? Hombre, a mí me gusta el rock, pero también, yo que sé, todos los días rock tampoco... Yo creo que en la variedad está el gusto, pero todos los días rock sienta muy bien también, amén de otras cosas. Y con todo esto te has puesto a escuchar Rock FM estos días. ¿Estás preparado como para que te haga un par de preguntas que te pueden valer 500 euros pues, a repartir con Gabriel y la entrada por la puerta más bonita de Rock FM? Yo creo que estoy preparado, sí. Te voy a hacer un par de preguntas. ¿Dispuesto? Dispuesto estoy. Are you ready? ¿Quiénes llegaron antes a la música? ¿The Beatles o The Rolling Stones? Vale, The Beatles. Correcto, perfecto. Segunda pregunta. Dame el nombre de pila del presentador del Morning Show de Rock FM que todos conocemos como El Pirata. ¿Cuál es su nombre de pila? ¿Juan Pablo o Benedicto? Pues si tuviese que elegir diría Juan Pablo. Muy bien, Aitor, qué alegría me das, porque últimamente yo no sé si es por la noche que pillo a la gente cansado, que no me suelen fallar a veces a la primera. Bienvenido a Rock FM, espero que sigas ahí escuchándonos. Gracias por haber estado aquí un rato conmigo en Oldie Motel en Rock FM. Joder, muchísimas gracias. Solo quería decir que felicidades por vuestro programa y que sigáis así, que valéis mucho, de verdad. Un abrazo, Aitor, y gracias. Sí, un abrazo muy grande. Enhorabuena, adiós. Buenas noches. El dinero no da la felicidad. O algo así dicen los que necesitan rock. Si tu amigo necesita rock, ¡yo no! Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. En Rock FM, de 9 a 12, Oldie Motel. ¡Descuéntate! Con el plan Más es Más de Berti, si eres más cliente, tienes más descuento. Trae todos tus seguros y ahorra con nosotros. Berti.es, seguros para gente despierta. La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León presenta Músicos en la Naturaleza 2015.